Martes 10 de abril. Individuales pero juntos. La iglesia no es un grupo de personas separadas que asisten al mismo lugar una vez por semana. Según la Biblia, la iglesia consiste en personas que están estrechamente ligadas como lo están las partes de un cuerpo. Pero es posible que las personas se reúnan sin ser parte de un cuerpo. Esto puede ser cierto, pero debemos concentrarnos en la necesidad de estar unidos en las áreas de la evangelización y la testificación. Escucha Efesios capítulo 4, versículo 16. ¿Cuán efectivo sería un cuerpo si perdiera las articulaciones del codo, de la muñeca o de las rodillas? ¿Y qué dice Pablo de la iglesia como un cuerpo de creyentes que recibió una misión? De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pablo dice que una iglesia crece cuando todos los miembros hacen su parte. ¿Qué indica esto acerca de las iglesias que no crecen? La primera reacción sería echarles la culpa a quienes creemos que no hacen su parte. Eso puede ser cierto, pero piensa, ¿cuán a menudo las iglesias privan a sus miembros de la oportunidad de contribuir al cuerpo? Si los líderes no comprenden el ministerio de todos los creyentes, no se esforzarán por hacerlos participar en la iglesia y en sus ministerios. Escucha 1 de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 5 al 8. ¿Qué hizo la iglesia de Tesalónica con el evangelio que había recibido de Pablo? Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. La iglesia de Tesalónica recibió el evangelio y lo compartió, y es un ejemplo. Dios todavía quiere que su iglesia actúe así. Se reciben muchas bendiciones cuando cada feligrés actúa en una acción evangelizadora planificada. Dos áreas son importantes, el incentivo y la responsabilidad, y al trabajar en equipo debemos considerar estas áreas con seriedad. La falta de incentivo ha sido la muerte de muchos ministerios laicos valiosos. La persona puede poseer talentos y dones especiales y deben trabajar hacia metas comunes, con estrategias corporativas. Del mismo modo, la dinámica del grupo estimula la responsabilidad de repasar y evaluar lo hecho, y no juzgar a otros. ¿Cómo podrías trabajar mejor con los miembros de la iglesia para alcanzar a otros? ¿Por qué es tan fácil volverse complaciente y somnoliento?